Uno, tre, e... Quando lo pulmone se queda vacío, búscame por la torre que allí estará el tío. Y cantando otro año un montón de pamplinas, igual te hago un cuplé que también yo te hago la hemoglobina. Somos poco poquito, le canto lo que veo, solo quiero un poquito de un buen cachondeo. Cuando los pulmones se quedan vacíos, canto calle saúco como siempre ha sido. Cubrí que la choriza nunca tiene desperdicio, me recorro su calle. Y ese día cantando yo estoy en el paraíso. Si los pulmones se quedan vacíos, en calle norte tardío. La crisis está afectando por todos lados y un ERE al organismo le han sacado. Éramos 15 millones y a todos los compañeros han echado. Solo quedamos nosotros cuatro glóbulos colorados. Cuando los pulmones se quedan vacíos, me llama mi amada, ¿dónde estás metido? Que yo te ando buscando por la plaza de la estrella. Me dice que soy un fresco, solo quiero carnavales y nunca estoy junto a ella. El cuerpo humano se queda vacío, el casco antiguo es mío. Se mueven y aparecen por todos lados los glóbulos traviesos y descarados, del color de la sangre del piquillo colorado, del color de los tomates de tabina madurado y colorado, ay, colorado. En ubrique los glóbulos colorado, ay, colorado. En febrero no hay que quedarse apalancao, apalancao. Que te venga ya para arriba que estás quemado, pero quemado. Que estás en mitad de la cuesta todo colorado. Casco antiguo tiene vida, casco antiguo ha despertado y lo habitan unos globos.